Esta herida trae bronca entre sus dedos. El frío se asusta y hasta el hambre tiene miedo. Son historias que se pierden entre el suelo. Se inundan los años y no apagan este fuego. Y buscando luz, un mirada. Hay que empezar otra vez, aunque al día le falta un pedazo. Hay que soñar otra vez y tomarse lo lleno del vaso. Y buscando regresar entre el humo y la claridad, como un héroe que venció a su libertad. Quiere

nunca más. Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?